ministro también. Para la gloria del Señor, hermano. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Un aplauso con ganas, con gloria, con gozo, hermano. Que se refleje el gozo, hermanos, en cada uno de vosotros. Amén. Amén. Eso. Wow. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, amén. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. En la iglesia de Dios. En victoria. En la iglesia de, en Lancaster. Victoria. Victoria, aleluya. Gloria a su nombre. Y amados hermanos, ha llegado este glorioso momento en el cual tenemos que estar los oídos abiertos. Aleluya, gloria a Dios. Nuestros oídos abiertos, amén, para escuchar, amén, la palabra de Dios. Sí, amén. Aleluya, amén. La palabra de Dios, amados hermanos, es para nosotros, sí, amén, más que inspiración, es vida. Amén. Amén, amén. Y la vida, life, tiene luz. Has light. Y la luz, alumbra. Amén. Para los que estamos en Cristo, amén, tenemos vida. Amén. Que es la luz, la que nos rescató, sí, amén, de esas tinieblas. Amén, amén, amén. Este hermoso tema, que el Espíritu Santo aprobó, envía la luz del Evangelio a la oscuridad de la noche. Sí, amén, amén, amén. La noche ha avanzado. The night has a los tiempos son peligrosos. The times are dangerous. Difíciles. They're hard de llevar. To do, la tarea. To take the job. Pero no imposible. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarles, así like como están de pie, just like you are standing, que abran su Biblia. To open your Bibles. En el principio de la Biblia. In the beginning of the Bible. Vamos a leer. We can be reading en el libro de Génesis. The book of Genesis. Capítulo 1. Chapter 1. Versículo del 1 al 5. Amén, amén, amén. Aleluya. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. It's read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. In the beginning, God created heaven and the earth. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Aleluya. The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Y dijo Dios, sea la luz. Aleluya. Y fue la luz. Amen. God said, let there be light, and there was light. Y vio Dios que la luz era buena. Mm-hmm. Y apartó Dios la luz de las tinieblas. And God saw the light, and that it was good. And God divided the light from the darkness. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Mm-hmm. Y fue la tarde, y la mañana un día. And God called the light day, and the darkness he called night. Gloria the evening, Dios, the morning were the Dios, first Gloria day. Oremos, amados Let's hermanos. Pray. Padre Dios, amén, Dios, Dios eterno, Dios de la gloria, Dios de reyes, Rey de toda la humanidad. Estamos aquí presentes, Señor, con el mismo propósito de loar su santo y hermoso nombre, de poder, Señor, ser esa luz, Padre, que alumbra a todos aquellos, Señor, que están sin luz. Pedimos, Señor, que en esta hora sea su Espíritu Santo tomando el control de todo lo que vamos a hablar en esta hora. Porque es su palabra, Padre. En esta hora tome usted el control de este vaso. Sea usted, Señor, ministrando los corazones y las vidas, porque le necesitamos, Dios. Le necesitamos como el ciego necesita mirar. Le necesitamos, Padre, porque ese es el motivo de que nosotros vivimos. Porque vivimos por su gracia y por su misericordia. Le damos gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias Espíritu Santo, un Dios poderoso y omnipotente que hizo los cielos y la tierra, y que estamos aquí con un propósito de poder, Señor, llevar esa luz en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a su nombre. Tomen asiento, amados hermanos. Es para mí un privilegio y un gozo estar delante de esta hermosa congregación. Amén, gloria a Dios. Hemos leído and we have read que en el principio Dios creó los cielos in y la tierra. The beginning God created the heaven and the earth. Y hemos visto we have seen cómo Dios how God También dijo, also said, hizo la luz, he made the, y fue la luz. Let there be light, and there was light. Amen. Desde un principio, amados hermanos, from the beginning, Dios tuvo motivos, God had a reason, y más que motivos, and more of a reason, propósitos, a purpose, para que nosotros ahora so we can now podamos andar en luz. Be in light. Amén, gloria a Dios. La luz que alumbra nuestro entendimiento, the light that shines our understanding, la luz que alumbra nuestro interior, the light that shines on the interior, aquella luz que nos escudriña, that light that searches, gloria a Dios. Cuando nosotros decimos, when we say, todo está bien, everything's good, pero necesitamos esa luz, but we need that light. Amen. El profeta Isaías, the prophet Isaiah, en el capítulo 5, versículo 20, in chapter 5, verse 20, dice un ay, this, there's, de los que a lo malo dicen bueno, there's those that y a lo bueno malo, says that to the bad they say good, and to the que good hacen they de bad, la luz tinieblas, that they make the light of darkness, y de las tinieblas luz, and darkness light, que ponen lo amargo por dulce, that they put the bad y as lo sweet, dulce por amargo, and the sweet as bitter. Si la palabra de Dios nos dice, if the word of God tells us, que el Dios mismo separó, that God himself stood up, las tinieblas, that he separated de la luz, the light, y la luz de las tinieblas, and the darkness, y muchas veces nosotros, many times, queremos hacer we want que ellas se unan. That they come together. Es como unir el aceite y el agua. It's like to, put no together tiene ninguna comunión oil. It has no, la luz y las tinieblas. Nothing amen, amen, amen. In common, the light and the darkness. Aquel que dice, the one that says, y ha confesado a Cristo, and has confessed Christ, como su Señor y Salvador, as his own Lord and Savior. Es porque quería mirar. It's because amen. They wanted to see. Amen. Este canto que entonábamos, este himno, this song that we were singing, decía, it said, En la cruz, in the cross, yo primero vi la luz. I was the first one to see the light. Esa luz, the light, que fue Cristo, that was Christ, siendo crucificado, being crucified, por aquellos que no le recibieron, for those who didn't receive him. Pero nosotros, but we, por fe, by faith, le hemos recibido. We have received them. Sin haberle mirado. Without seeing amen. Him. Pero sabemos que la palabra de Dios, but we know that the word of God, ella testifica, it testifies, de que lo hizo en amor, that he did it with love, lo hizo en obediencia, he did it with obedience, lo hizo para que nosotros ahora, he did it so we, no estemos en tinieblas. Amen, not be in darkness. La palabra de Dios amen, nos enseña, the word of God teaches us, en el capítulo 3 de Juan, in chapter 3 of John, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, John chapter 3, verse 17, dice la hermosa palabra de Dios, it says, porque de tal manera amó Dios el mundo, for God so loved the world, que ha dado su hijo unigénito, that he has his, given his only begotten son, para que todo aquel que en él cree, that whosoever believeth in no him se pierda, should not perish, mas tenga vida eterna, but have everlasting life. Porque no envió Dios a su hijo al mundo, for God sent not his son into the world, para que condene al mundo, to condemn the world, mas para que el mundo sea salvo por él. The world through him might be saved. Gloria a Dios, el que en él cree, he who believeth no in him es condenado, is not condemned. Mas el que no cree, but he that not believe not, ya es condenado, is condemned already. Porque no creyó en el nombre, because he has del not believed in the name Dios. Of the only begotten Son of God. Y esa es la condenación. And that is the condemnation. Porque la luz vino al mundo, that the light is came into the world, y los hombres, and men, amaron más, loved the, las tinieblas que la luz, darkness rather than light, porque sus obras eran malas, because their deeds were evil. Si nos damos cuenta, if we can pay attention, Dios hizo su creación, that God made his creation, separó las cosas por su nombre, he separated things by his name, y ahora vemos, now we see, que el mundo, that the world, quiere tener sus obras, wants to do their works, en la luz, in the light, pero en la luz de ellos mismos, but within their own light, la cual nunca va a alumbrar, which is never going to shine, ni su entendimiento, not their understanding, ni su vida, neither their amen, life. Gloria pero nosotros, but we, hoy tenemos, we have, más que doble comisión, more than a double commission, una gran responsabilidad, we have a great responsibility, de poder llevar esa luz, to be able to take that light, llevar esta palabra, to take this word, a la oscuridad de la noche, amén, gloria a Dios, esa palabra, amados hermanos, this word, la cual, which, transforma los corazones, amen, transforms the hearts, cambia las vidas, changes lives, amen, pero sobre todo, but above all, le garantiza salvación, amen, y vida salvation and eternal life, gloria a Dios. En el libro de Marcos, in the book of Mark, habla de un personaje, he talks about a person, una persona, about a person, que era ciega, that was blind. En el libro de Marcos, in the book of Mark, capítulo 10, chapter 10, aleluya, versículo, verse, del 46 en adelante, from 46 forward, dice la hermosa palabra de Dios. The word of God says, aleluya. Vayan conmigo a la Biblia, amados hermanos. Go to me with the Bible. Entonces vienen a Jericó. And they came to Jericho. Y saliendo él de Jericó. And as he went out of Jericho. Y sus discípulos. With his disciples. Y una gran compañía. And a great number of people. Bartimeo el ciego. Blind Bartimaeus. Hijo de Timeo. The son of Timaeus. Estaba sentado junto al camino. Sat by the highway side begging. Mendigando. Begging. Y oyendo que era Jesús el Nazareno. He heard that it was Jesus of Nazareth. Comenzó a dar voces. He began to cry y a decir, out and say, Jesús, Jesus, Hijo de David, thou son of David, ten misericordia de mí. Have mercy on me. Y muchos le reñían que callase. And many charged him that he should show mas él daba mayores voces. But he cried the more a great Hijo deal, de David, thou son of David, ten misericordia have de mí. Mercy on me. Entonces Jesús parándose, and Jesus stood still, mandó llamarle. Aleluya. Y llaman al ciego. Sí, amén. Diciéndole, we call the blind man saying unto ten confianza. Him, be good of comfort. Levántate. Rise. Te llama. He calls thee. Él entonces, and he, echando su capa, casting away his garment, se levantó y vino a Jesús. Rose and came to Jesus. Y respondiendo Jesús le dice, Jesus answered and said unto him, ¿qué quieres que te haga? What will thou that I should do unto thee? The maestro, said unto him, Lord, que cobre la vista. That I may receive my sight. Y Jesús le dijo, and Jesus said unto him, vete. Go thy way. Tu fe te ha salvado. Thy faith has made thee whole. Y luego, and immediately, cobró la vista, he received his sight y seguía and followed Jesus Jesús in the way. En el camino. Gloria. Gloria. Esta persona estaba ciega. This person was blind. Tenía un impedimento físico. He had an impediment, pero tenía oídos. But he had ears. Cuando escuchó, when he was able to hear, que la gran compañía venía, the great the amount of people that y was venía esa luz. And that light was coming. Adelante de la compañía. In front of those people. Él quería obtener algo. He wanted to obtain something. Del maestro. From the master. Amén, gloria a Dios. Pero dice la palabra de Dios. What the word of God says. Que muchos a su alrededor reñían. That a lot of people were complaining. Y posiblemente podemos pensar. And maybe we may think. Que también ahí estaba Pedro. That Peter was there con too. Con esa actitud. With that attitude. De decir. To say. Cállate, Bartimeo. So, be quiet, Bartimeo. El maestro tiene mucho trabajo. The teacher has a lot of things to do. Tú piensas que se va a detener a escuchar. You think he's going to just stop and listen? Tú crees que él tiene tiempo para escuchar a un mendigo. He has time to listen to a beggar. Déjame decirle, amado hermano. Let me tell you this, brothers. Que Dios tiene todo el tiempo. That God has all the time. Porque de él es todo. Because everything belongs to him. Bartimeo. Or Bartimeo. Todo lo miserable que se miraba. All the miserable that he may look. El mendigo que él representaba. The beggar that he represented. Él se despojó de sus impedimentos. He took all those impediments para poder away llegar a esa luz admirable. So he can get to that light. Y él dice. And he says. Que entre más le decían que callase. The more that they told him él más gritaba. Amen. Y clamaba por misericordia. Amen. Y gritaba y decía. Said, Jesús, Hijo Jesus, de David. Ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces aún nuestros propios hermanos brothers, nos dicen us, si el líder de evangelismo no va a evangelizar, cállate. Be quiet. Nuestro trabajo, amados hermanos, our job, el de poder llevar esa luz light, que alumbre. Amen. En la oscuridad de la noche. The sabemos night, en los tiempos que estamos, los tiempos malos, times, vienen representando esa noche oscura en el cual hay soledad. Night. Where there is loneliness, hay tristeza, there's sadness, hay miedo, there's fear. Pero cuando hay luz, but when there's light, hay libertad de caminar, there's liberty to walk, hay libertad de mirar, there's liberty to see, de observar las maravillas que Dios hace. To observe the marvelous things that God has. En el libro de Efesios, in the book of Ephesians, hablando el apóstol Pablo, Apostle Paul is speaking, dice la hermosa palabra de Dios, the book of, says, the beautiful word of God says, aleluya. Vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 5, chapter 5, amen. Versículo 8. Sí, amen. Verse 8. Gloria a Dios, aleluya. Glorifica al Señor. Sí, glorifica al nombre del Lord. Efesios, capítulo 5, versículo 8. Efesios, chapter 5, verse 8. Porque en otro tiempo, for ye were erais tinieblas, darkness. Mas ahora soy luz en el Señor. Are ye in the light of the Lord. Andad como hijos de luz. Walk as children of light. Ven, aleluya. Puede ser una exhortación ahora a la iglesia. Si un día conocimos a Cristo, God, tenemos que proclamar ese mismo Cristo. Amén. No modificando ninguna enseñanza. No modificando nada a nuestra conveniencia. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que llamarle a la luz, luz. We have to call the light, light. Y a las tinieblas, tinieblas. And darkness, darkness. Tenemos que saber separar. We need to know how to separate lo que Dios mismo separó desde un principio. Divided from the beginning. Nuestro Señor Jesucristo. Our Jesus, Lord Christ. Un encuentro con el apóstol Pablo. Had an encounter with Apostle Paul. El apóstol Pablo. Paul. En su entendimiento. In his understanding. Él pensaba. He thought. Que hacía lo mejor para Dios. He was doing the best thing for God. Pero estaba equivocado. But he was wrong. Hasta cierto punto. To a certain point. Y en el libro de los Hechos. In the book of Acts. Gloria a Dios. La Biblia testifica. The Bible testifies. ¿Cómo fue este encuentro? How this encounter happened. Que aquel apóstol. That apostle. Tuvo ese encuentro con la luz. Uh-huh. Had that encounter with the light. Con nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. With the Jesus Christ. En el versículo 26 del libro de los Hechos. In the verse 26 in the books of Acts. Capítulo 26, versículo 16. Chapter 26, verse 16. Y dice. It says. La palabra de Dios. Hablando del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Talking about Jesus Christ, the apostle Paul. Mas levántate. But rise. Y ponte sobre tus pies. And stand upon thy feet. Porque para esto te he aparecido. For I have appeared unto thee for this purpose. Para ponerte por ministro. To make thee a minister. Y testigo de las cosas que has and visto. And witness of both of these things which thou hast seen. Y de aquellas en que apareceré a ti. And those things in which I will appear unto thee. Librándote del pueblo. Delivering thee from the people. Y de los gentiles. And from the gentiles. A los cuales ahora te envío. I send thee. Que se conviertan to open their eyes, de las tinieblas a la luz to turn them from darkness to light, y de la potestad de Satanás the power of Satan, a Dios unto God, para que reciban that they may receive por fe forgiveness que es en mí sins, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Among them which are sanctified by faith that is in me. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, our Jesus Lord Christ, es claro. It's very clear. Es transparente. It's very transparent. Amen. Los hijos del diablo, el Señor los reprenda duramente. Amén, gloria a Dios. Them be rebuked. Siempre tienen algo oculto. They always have something hidden. Y no quieren venir a esa luz. And they don't want to come to this light. Porque cuando vienen a la luz, because when they come to this light, todo se mira claro. Everything seems clear. Ponemos de ejemplo nuestro uniforme como banda misionera. We use our uniform as a woman's missionary band. Si tuviera alguna mancha, if they had a stain, rápidamente se mira. You can easily be seen. Mas si fuera oscuro, but if it was dark, no se puede mirar. You can't see it. Pero nosotros, but we, tenemos que andar como hijos de luz. We have to be like children of light. Amen. No podemos nosotros, we cannot, tratar de tapar el pecado, try to cover the sin, y seguir caminando, and continue to walk, y todavía pidiéndole a Dios misericordia. And still ask God for mercy. Dios tiene todo en control. Amen. ¿Cuántas veces nosotros queremos ayudarle a Dios? How many times that we want to help God? Y queremos que las palabras de Dios the word of God puedan acomodarse a nuestra conveniencia. Be accommodated to our convenience. Aleluya. En el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 13, of Colossians, chapter 1, verse 13 dice la palabra de Dios que nos ha librado de las potestades de las tinieblas says he had liberated from the y trasladado of the darkness al reino de su amado Hijo. Sí, amén. Transported to the kingdom of God. Cuando usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, Jesus Christ as the only Savior, ha venido al reino. You have come to the kingdom. Amen, amen. Está seguro. Amén, gloria a Dios. Está seguro en Cristo. Amén. Y cuando está seguro en Cristo, and we are sure in Christ, puedo decir con toda seguridad, you can say with all security, que va a poder seguir caminando, aleluya, por ese camino. Amén. El salmista David. Psalmist David. Decía de la manera siguiente. He said in the following way. Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Y lumbrera a mi camino. Amén. Amén. Cuando expresa estas palabras, express his words, Es porque él asegura que el entendimiento lo da Dios, God, que la palabra de Dios God, es la que ha limpiado su corazón, que ha sido transformado en nueva criatura, que ha llegado al conocimiento de Cristo, Christ, y de esa manera way, va a poder alumbrar y va a poder llevar esa luz del Evangelio a la oscuridad de la noche. To the darkness of night. El Señor Jesucristo decía, or Jesus Christ said, porque dos ciegos, because two blind men, no pueden guiarse, cannot lead themselves. Un ciego no puede guiar a otro ciego. A blind man cannot lead another blind alguien man. Que no conoce de Cristo, someone that does not know of Christ, no le va a interesar la iglesia, is not going to be interested, no le va a interesar su prójimo, porque él está muy cómodo, because he is very accommodated. Cuando la iglesia vaya y le comparte el evangelio, the church goes and shares the gospel, esa persona se va a molestar, le va a dejar de hablar, muchas veces siendo nuestra propia familia. Sometimes even being our own family. ¿Por qué? Why? Porque antes nos miraba en esa oscuridad. Because back then they saw us in that darkness. Y ahora nos miran y dicen, now they see us and say, te han lavado el cerebro. They have washed your brain. Pero hoy podemos decir, but today we can say, que nos ha lavado la sangre preciosa de Cristo. Amen. No solamente el cerebro, sino nuestro corazón. Y es por eso que nosotros testificamos que somos hijos de luz. Aleluya. Sí, amén. El apóstol Pedro, Peter, nos hace un recordatorio. Makes us a reminder. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros, but ye, sois linaje escogido, a chosen generation, real sacerdocio, a royal priesthood, gente santa, and holy nation, pueblo adquirido, a peculiar people, para que anunciéis las virtudes de aquel for the praises of him que os ha llamado, who hath called you de las tinieblas out of darkness, a su luz. Dice que para que anunciemos este poderoso evangelio, this is a powerful gospel, porque de las tinieblas, because from the darkness, él nos tomó, he took us, y nos dijo, and made us, te necesito aquí, él nos hizo esa invitación, he made us that invitation, y más que invitación, it's more than an invitation, desde la cruz del Calvario, since the Calvary cross, él ya estaba, he was already pensando en usted, thinking about you and me, a él no le importó, he didn't care, esos clavos, those nails, a él no le importó, he didn't care, esos latigazos en su cuerpo, those lashes in his body, derramar hasta la última gota de sangre, drop it until his very last drop of blood, para que usted y yo, for you and me, hagamos el trabajo, so we can do the work. ¿Cuántas veces nos detenemos? How many times did we stop ourselves? Porque conocieron nuestro pasado, because they knew our past, y tenemos vergüenza, and we are embarrassed, de poder testificar, to be able to testify, de las maravillas, of the marvelous, porque dice que tenemos que anunciar las virtudes, because we need to, announce el evangelio es poder, because the gospel, el evangelio no es vergüenza, because the gospel is not embarrassing. No tenemos que tener vergüenza, si nos miran saliendo con if una Biblia, go out with the Bible, de nuestro hogar, from our home, pero sí tenemos que tener cuidado, but we need to be careful, cómo caminamos con ella bajo el brazo, cómo es que salimos con ella, how we go out with her, y le decimos a nuestros vecinos, our neighbors, Dios les bendiga, God bless you. Tenemos que tener cuidado, we need to be careful, de guardar to take care of verdaderamente nuestro testimonio. Our testimony. Porque si usted y yo no guardamos nuestro testimonio, ellos no van a creer. They're not gonna believe. Ellos no se van a convertir. They're not gonna convert. Porque van a entrar en una confusión, because they're gonna enter a confusion, en su mente, in their mind, y van a decir, and they're gonna say, y dicen que Dios los ha cambiado. And they say that the God has changed them. El mundo cuestiona, amados hermanos. Sí. El mundo se hace muchas preguntas. ¿Por qué todo el tiempo esos cristianos en la iglesia? Why are those Christians all the time at church? ¿Por qué todo el tiempo hablan de Dios? Why do they always talk about God? ¿Les han de pagar? Do they get paid? Algo de haber ahí. Something's going on there. Hay una luz. There's a light. que ha alumbrado no solamente nuestro corazón, hearts, sino nuestro hogar, amén, nuestra familia, families, porque por medio de las oraciones, prayers, nuestras familias families, son sanas, amén, y nuestra esperanza, and our hope, queremos que sean salvos. Amén. Nuestro anhelo, amén, es que ellos vengan al camino. Amén. Aleluya. Sí, amén. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5, verse 5. Gloria a Dios. Adelante. Forward. Dice la hermosa palabra de Dios. The beautiful word of God says, porque todos vosotros, but ye all, soy hijos de la luz, the children of light, e hijos del día, and the children of the day. No somos de la noche, we are not of the night, ni de las tinieblas, nor of the darkness. Por tanto, therefore, no durmamos, let us not sleep, como los demás, as do others, antes velemos, but let us watch, y seamos sobrios, and be sober, porque los que duermen de noche, for they that sleep, sleep at the night. Y los que están borrachos, and they that be drunken, de noche están borrachos, are in the night. Mas nosotros, but let us, que somos del día, or of the day, estemos sobrios, be sober, vestidos de cota de fe, y de caridad, faith and love, y la esperanza de salud helmet, por yelmo. Of, sí, amén. The hope of salvation. Hermosa palabra. Amén, amén. Que no durmamos. Let us not sleep. No solamente físicamente. Not just physically. No durmamos espiritualmente. Amén, amén. Not sleep, spiritually. Si ve usted un hermanito que está durmiendo if en su banca. That, brother is sleeping in his, bench, en su silla. In his chair, eso no es dormir. That is not sleeping. Muchas veces no oramos. Sometimes we don't pray. Y decimos. And we say, Cristo vive en mí. Christ lives in me. Cuando Cristo vive en la persona, when Christ lives in a person, puede reflejarse, they can be reflected, amen, amen, en su manera de hablar, in the way that they talk, en su manera de caminar, in the way that they walk, amen, amen, en su manera de vivir, in the way that they live, la palabra de Dios. The word of God. Amen. No podemos nosotros, we cannot, tomar un poco de las tinieblas, take a little bit of the darkness, y ponerlo en la luz. No. Throw it inside, oh, the light. Amen, oh, no. Es como si pusiéramos, it's as if we put, un poco de soda, a little bit of water, con un poco de agua. With some water. No se puede mezclar with water. La luz con las tinieblas. Amen, amen. Light and darkness. Y pongo esa comparación como la soda es oscura. I only make to compare soda because soda is dark. Había en una ocasión, there was an occasion, un rey, there was a king, que a pesar de que era rey, even though he was king, tenía siempre el gozo. He always had the joy. Siempre estaba feliz. He was always happy. Y una persona curiosa, there was a curious person, le preguntó, asked him, ¿por qué siempre el rey, why is the king, está feliz, always happy? Y le dijo, they told him, llegó ante el rey y le dijo, he went in front of the king and said, yo quisiera saber por qué usted siempre está feliz. I would like to know why you're always happy. Gloria a Dios. Con tantos problemas, all many problems, yo no soy feliz. I'm not happy. Y le dijo al rey, and the king told him, yo te voy a compartir, I'm going to share something, mi secreto, my secret, de ser feliz, of being happy. Pero tú tienes que hacer algo. But you have to do something. ¿Lo aceptas? Do you accept it? Y le dijo, sí. He said, yeah. Vamos a dar un recorrido por todo el palacio. We're gonna go in, throughout the palace. Vamos a dar un recorrido por todo el jardín, por we're todos los go espacios. Through all the gardens, through everywhere. Y terminando del recorrido, and when they finish walking, yo te voy a decir, I'm gonna tell you, el secreto de ser feliz. The secret of being happy. ¿Aceptas todavía? Do you still accept it? Sí, acepto. He said, yeah, hay I una condición. It. There's one condition. Te voy a dar una vela. I'm going to give you a light. Va a ir encendida. It's going to be durante todo el recorrido. As we are walking. Si esa vela se llega a apagar, if that candle turns off, te das por muerto. You're dead. Pero si esa vela llega encendida, but if you keep that candle lit, yo te voy a decir el secreto. I'm going to tell you the secret. Empezaron ese recorrido. They started walking. Y el joven, the young man, iba tapando la luz. He was covering the light. Iba bien concentrado que he no se apagara. Very concentrated so it won't turn off. Recorrieron. They walked. Todo el palacio. Throughout the whole palace. Y el rey con mucho gozo le mostraba todos los espacios. And the king with a lot of joy showed him todas las cosas que había. That there was. Le mostraba la naturaleza de he las plantas. The, nature, le mostraba plants. Todo. He was showing them lo everything. Tenía. all that the king had. Y al final del camino, at the end of the road, le dijo, he told them, ¿qué es lo que miraste? What did you see? Y le dijo, Señor Rey, he says, King, no miré nada. I didn't see anything. Si yo te mostré todo, dice. But the king said, I showed you everything. No. He said, no. Yo me preocupé más en que mi luz no se apagara. I care more about that my candle did not turn off. Porque si se apagaba, because if it iba a ser hombre muerto. I was gonna die. Así que el rey no le reveló su secreto. So God did not porque no miró nada. Did not reveal his secret because he didn't see anything. Para nosotros, for us, como cristianos, the Christians, si la luz, if the light, se apaga, turns off, somos muertos. We are dead. Prácticamente somos Amen. Muertos. Basically, we're dead. El enemigo solamente está al pendiente de poder atrapar nuestra alma, wants to trap our souls, porque sabe que la oscuridad, because he knows that the darkness de la noche, of the night, está cerca. Is close. Cristo quiere que vivamos en luz. Christ wants us to live in light. Hasta su venida. Until Amen, his coming. Porque todavía dice en el libro de Apocalipsis, because the book of Apocalypse, Revelation, que cuando estemos en su presencia, presence, no va a haber más oscuridad, no, porque darkness, Él será nuestra luz. Yeah. No vamos a tener necesidad de la energía solar, solar, ni de la energía que tenemos ahorita para mirar esta luz, light, porque su misma presencia va a alumbrar a su iglesia gloriosa, a su amada. Esa luz, that church, that light, que no se puede ocultar. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 14, in Matthew chapter 5 verse 14, el mismo Señor Jesucristo hablando, the same Jesus Christ talking, y diciéndole a su iglesia, to his church, vosotros sois, amen, la luz del mundo. Es por eso que este tema that's hermoso, this beautiful theme, que el Espíritu Santo aprobó, that the Holy Spirit provided, es que la iglesia, is that the church, lleve la luz del Evangelio. Cuando dice envía, it says send, es porque ella va a llevar. Because she's gonna take. No le van a traer. They're not gonna bring it. La iglesia tiene que llevar. Tiene que tener ese cuidado. He needs to have that care, de que no se apague. That it doesn't turn off. Para que tenga vida. So you can have life. Para que alumbre. So you can shine. A los que están en casa. Those who are home. Hay muchos ejemplos de There's luz. There's many examples of light. Cuando el Señor Jesucristo, the Lord Jesus Christ, ponía parábolas, he would do parables, para aquellos que no entendían, for those who did not understand, donde decía que si una mujer perdía un dracma, una moneda, when he was saying that when a woman lost a coin, prendía una lámpara para buscarla, he would turn on a candle so he could find it, y encontrándola, find it, and as she found it, avisaba a sus vecinas, she would tell her neighbors, he encontrado el parabién, that I have found the treasure. Ahora el parabién para nosotros, now the treasure for us, es nuestro Señor Jesucristo. Amen. No es que Cristo estaba perdido, Jesus Christ was lost, nosotros estábamos perdidos. El profeta Isaías, the prophet Isaiah, muchas veces profetizó, de este rey, of this king, admirable, admirable, consejero, counselor, Dios fuerte, strong, príncipe de paz, aleluya. Y hay una cita hermosa donde dice, Isaías 50, capítulo 10, Isaiah, amen, chapter 50, amen, verse 10, ¿quién hay entre vosotros, who is among you, que teme a Jehová, that fears the Lord, y oye la voz de su siervo, obeyeth the voice of his servant, el que anda en tinieblas, that walketh in the darkness, y carece de luz, and hath no light, confía en el nombre de Jehová, let him trust in y apóyese en su Dios, and stay upon his God, apóyese en su Dios, stand upon his God. ¿Quién es nuestro Dios? Who is our God? Jehová de los ejércitos es su nombre. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, son, y su Espíritu Santo, que nos da esa libertad. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, died, el velo fue rasgado. Like tuvimos una entrada. Amén. Una claridad. Para poder llegar al Padre. Amén. Ya no hubo más sacrificios. Ya no hubo más intercesión de algún sacerdote que pudiéramos pedirle, que pudiera rogar por nosotros. Hay un intercesor intercessor. Un intercesor que intercede por usted y por sí, intercessor that intervenes for me and you. Delante del Padre. That in front of the God. Yo me puedo imaginar. I can imagine. Que el Hijo dice. That the Son says. Padre. So Father. Ellos son luz. They are light. Permíteles que hagan el trabajo. Allow them to do the work. Ellos aún han they creído en mí. Believe in me. Dios es real, hermanos. Amén, amén, amén. Dios nos da la oportunidad de que si usted y yo hoy respiramos, that God has given us the opportunity that we can breathe. Es con ese propósito. It's with that purpose. El profeta Isaías, the prophet Isaiah, visualizaba en visión. He was able to visualize. En profecía. In prophecy, y decía, and said, el Espíritu del Señor, the Spirit of Jehová, God, Lord, es sobre mí, is upon me, por cuanto me ungió, Jehová, he anointed me, ha enviado a predicar, they have sent me to preach, buenas nuevas a los abatidos, the good word to those troubled, a vendar a los quebrantados de corazón, to bandage those who are broken of heart, a publicar libertad a los cautivos, to publicize liberty to the captives, y a los presos, and to the slaves. Apertura de cárcel. Amén. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo más ahora en el Nuevo Testamento. The Lord Jesus Christ in our New Testament. Él mismo. He himself. Abriendo los rollos en la sinagoga. Open up the scrolls in the synagogues. Vino a cumplirse esa profecía. Amén. Y él mismo dijo. Make the prophecy. En este día. And he said himself. Se ha cumplido. In this day. This day. Aleluya. Hay un cumplimiento done. Que la iglesia tiene que tener there's en mente. There's a goal that the church has to have in mind. Que ese evangelio that the gospel se tiene que predicar. Amén, gloria a Dios. Porque tiene que ir because it has to go a la oscuridad. To the darkness. Muchas veces el cristiano tiene miedo. Many times a Christian is scared de predicarle to preach a alguien que ande mendigando. Somebody that's begging. Y en vez de predicarle el evangelio, instead of preaching the word of God, tal parece que le tiene miedo. That they're scared. A ellos vino el Señor también. Amén, amén. A ellos vino el Señor a los enfermos. The Lord came also for them too. Así como le dijo a Bartimeo. Just like he told Bartimaeus. ¿Qué quieres que te haga? What do you want me to do? ¿Cuántas personas están allá afuera esperando? How many people outside are there waiting? Que un cristiano. That a Christian. Le hable de la palabra. And talk to them about the word of God. Y el cristiano no va a hacer el trabajo. And the Christian doesn't go to the work. Dios es el que lo va a hacer en el corazón. God is the one who's going to do it. Hay muchas personas que están desesperadas. There's many people that are desperate. Por lo económico. For the economically. Personas que un día tuvieron mucho dinero. People that one day had a lot of money. Y ahora no creen en Dios. And now they don't believe in God. Porque piensan que es culpa de Dios. Because they think that it's the fault of God. El mismo enemigo. The same enemy. Muchas veces. Many times. Toca a las personas. Touches the people. Para que ellos renieguen. So they can complain. Ellos renuncien. So they can give up. A obtener luz. To obtain light. Y sigan en esa oscuridad. And they continue in that darkness. En ese entendimiento que no llega más que a llevarle de un problema a otro. Of that understanding that takes them to one problem to another. Bartimeo estaba seguro. Bartimeus was sure. Que Cristo le iba a devolver la vista. Que Cristo le iba a dar vista. Sí, amén. Porque fue por medio de su fe. Because it was through his faith. Y dice la palabra de Dios. The word of God says. Que después le seguía. After that, se hizo uno de sus seguidores. He became one of the followers of Jesus. Le seguía. He would follow. Y tal vez Bartimeo seguía hablando también de sus grandezas. Continue to talk about his great works. Cristo ha hecho muchos milagros en cada uno de nosotros. Christ has done great things in each one of us. Más aparte de que nos rescató de esas tinieblas. Separately from the one he took away from us from our cuando decíamos mentiras. When we would say lies. Cuando robábamos. When we would steal. Cuando hacíamos lo peor. When we do the worst. Aún así Dios tuvo misericordia. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si nos damos cuenta. If we can pay attention. Ningún mentiroso. There's no liars. Ningún ratero. Puede llamarse hijo de Dios. Son of God. ¿Por qué? Why? Porque las tinieblas. Because darkness. Están en él. Are within him. Pero cuando Cristo viene. But when Christ comes. Y alumbra nuestra vida. It shines our light. Hay un temor. There's a fear. De poder fallarle a Cristo. Amén. Es como si viniéramos nosotros. It's like if we come. y fuéramos a la cruz nuevamente, if we go back to the cross, y con esas acciones, with those actions, le volviéramos a crucificar, we crucify, like, es como si lo trajéramos a vituperio, we crucified him again, y como si dijéramos, and as if we say, nuevamente, lávame con tu sangre, again, wash me with your blood. Para él, for him, no sería imposible. It's not impossible. Porque él nos ama. Because he loves us. Pero tenemos que aplicar, but we have to apply, la palabra de Dios, the word of God, para que no volvamos a ese pecado. So we will not go back to that sin. El pecado, the sin, es la noche. It's the night. Sí. ¿Por qué? Why? Porque nuestros ojos, because our eyes, no lo miran. Cannot see it. Le llamamos a veces bueno. Sometimes we see it that it's un good. Poquito de levadura. A little bit of leaven. Puede leudarnos todo el cuerpo. Sí. Cuando el cuerpo está en luz, when the body is in light, no podemos tolerar, we cannot tolerate, ni participar, ni siquiera un poquito de levadura. Sí, amén. Y no solamente de esa levadura que leuda el pan. It's not just the leaveth the bread, sino de ese pecado, sí, amén, that sin, que nosotros le llamamos bueno. We call it good. En el libro de Santiago nos dice, in the book of James tells us, que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno. The sin is within y no lo hace. Who knows, yeah, what to do, how to do the good and doesn't do it. Cuando nosotros, hermanos, when we, tenemos esa seguridad, we have the security, y decimos, esta es la iglesia de Dios, we say, this is the church of God, no podemos callar. We cannot stay quiet. Amen. Por amor a Cristo. For the love, amen, of Christ. Amen. La iglesia, cuando cayó en la oscuridad, when the church went into darkness, fue por un tiempo. Was for, sí, a time. Pero ella resurgió. Amen. Aún ella misma. Even she herself. Con esos rayos tenues que dice la historia de la iglesia. Sí, amén. Just like the story of the church. Y la profecía de Isaías. And the prophecy, sí, amén, of Isaiah. Donde dice, where it says, levántate y resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí, que tinieblas cubrirá la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti, iglesia, nacerá Jehová. Amén, amén. Y sobre ti será vista su gloria. Sí, amén. Y andarán las gentes a su luz. Uh-huh. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Sí, amén. Aleluya. Amén. Es una profecía, amados hermanos, que cuando no conocemos de Cristo, we don't know of Christ, uh-huh, nos vemos decaídos y nos las apropiamos y decimos, le decimos a un hermano, levántate y resplandece. Arise and shine. Pero vemos, amados hermanos, que ha venido nuestra luz, our light has come, y la gloria de Jehová, the glory of, sí, amen, God, Lord, es, amen, con su iglesia. Is with this church. Les pido en el amor del Señor, I ask in the love of Jesus, se pongan sobre sus pies, you stand up, amen, gloria, aleluya, gloria al Señor, aleluya, y poder decirle, and come forward and say, a Dios, God, to God, que no callaremos, and we will not stay quiet, por amor a su iglesia, for the love of his church, pero sobre todo por amor a Cristo. But above all, for the love of Christ. Por amor de Sion no callaré. Aleluya. Y por amor de Jerusalén. And for the love of Jerusalem. No he de parar. I will not stop. Hasta que salga como resplandor su justicia. Until his justice comes out. Y su salud se encienda como una antorcha. And his salvation be inflamed like a torch. Entonces verán las gentes tu justicia. And the people will see his justice. Y todos los reyes tu gloria. And all the kings your glory. Y será puesto un nuevo nombre, and you can be given a new name, que la boca de Jehová nombrará. That the mouth of God will name. Por amor de Sion no callaremos, iglesia. For the love of Sion, por amor a la misma iglesia no vamos a callar. For the love of the church, we're not going to stay quiet. Para que los hombres glorifiquen a Dios. For the man to glorify God. Para que puedan decir, so they can be able to say, verdaderamente esos son hijos de luz. Aleluya. They are truly the sons of the light. Y así mismo puedan venir a los pies de Cristo. Just like that, they can come to the feet of Christ. Nuestro Señor Jesucristo decía, or Jesus Christ would say, que nosotros somos la luz. We are the light. Una ciudad sentada sobre los montes, a city upon the hill, no se puede esconder. Cannot be hidden. Una ciudad, a city, alumbra, sí, amén, and shines, a los pueblos, the others, aquellos que son vecinos, those who are neighbors, aquellos que vendrán, those who will be coming, correrán, they will run, porque la noche, because the night, viene pronto, is coming soon. La oscuridad de la noche, the dark of the night, da miedo, gives, it's frightening. Pero Cristo, the Christ, da fortaleza, gives strength. Cristo, Christ, da seguridad, gives security, para caminar, to walk, aún en la noche, even at night, tenemos que llevar este evangelio, we need to take this gospel, el evangelio de paz, The gospel of peace. El evangelio que transforma. The gospel that transforms. El evangelio que no se vende. The gospel that is not for sale. Porque todo es gratuitamente. Sí, everything is free. Todo es Amen. Por pura misericordia. Because everything is por gracia. Nosotros mercy, somos salvos. We are saved. Pero ¿cuántos de nosotros queremos hoy en esta hora? But how many of us do we want this time? Comprometernos con Dios. To make a promise with God, de poder llevar esa luz, to be able to take that light, esa luz, that light, a la oscuridad, to the darkness. Hay mucha gente sufriendo. There's many people that are suffering. Hay gente llorando. There's many people that are crying. Que un día conocieron esa luz. The one day that they knew that light, se apartaron. They left. No quisieron más. They didn't want anymore. Se cansaron. They got tired. Porque lucharon con sus propias fuerzas. They fought with their own strength. Usaron muchos métodos para poder llegar. They used many methods. Pero hay un solo camino. But there's Aleluya. Hay una sola verdad. Amén, amén. Aleluya. Vamos a orar, amados hermanos. Let's pray. Que sea el Señor tomando el control de nuestras vidas. Sí, mi Dios. Que Él pueda hacer los cambios que nosotros tenemos que hacer como iglesia. We need to do as a church. Tenemos que caminar en verdad. We need to walk in the truth. Tenemos que caminar en fe. Amén, gloria a Dios. Tenemos que caminar. We have to walk. Porque no estamos ciegos. Because we are not blind. Nosotros miramos. We can see. Nosotros respiramos. We can breathe. Y es por eso que vamos a proclamar las buenas nuevas de salvación. The good news of salvation. Cierren sus ojos, amados hermanos. Y vamos a orar. Let's pray. A pedirle perdón a Dios. Ask God for forgiveness. Porque hemos fallado. Because we have failed. En lo que se nos ha encomendado. In what has been given us to us.